Y como un diputado más de Unidad Ciudadana, venimos acompañando esta lucha que tanto nos preocupa. Lo hacemos hoy en el Día de la Industria Naval, ¿no? Y lo hacemos en un marco de una jornada nacional de lucha que encuentra distintas representaciones sindicales y centrales obreras realizando distintos cortes y piquetes, no solo en la ciudad de La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que el presidente de la Nación, quien reproducía expresiones nefastas de un empresario naval en tanto de que había que dinamitar el astillero, con el profundo significado que tiene, ¿no?, el de dinamitar y de trazar paralelismo con las épocas más oscuras de nuestro país, y el brutal lockout de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre este lugar que no reactiva. Esperemos que sean llamados a la reflexión, ¿no?, por este movimiento nacional, por esta lucha de los distintos sindicatos y particularmente por los hombres y mujeres del astillero Río Santiago, que no solamente son estigmatizados por los medios de comunicación, sino que además son brutalmente reprimidos, como sucedió recientemente en las calles de esta ciudad, ¿no? ¿Está bien? Miguel, ¿cuál crees que es la intención del gobierno provincial teniendo en cuenta que no se activa el astillero? ¿Cuál crees que es la intención que hay de fondo de todo esto? Bueno, es medio de perogrullo tener que señalar que todo lo que tiene que ver con el Estado recibe ataques sistemáticos y cotidianos. La verdad que uno, a medida que va conociendo esta familia, como uno define el astillero de Río Santiago, va conociendo la capacidad de este lugar. Primero, nosotros hablamos de lo que es la soberanía naval y la capacidad para producir, no solamente para la flota mercante, sino para la marina de guerra, pero también tiene un rol social para lo cotidiano. Quizá no toda la sociedad, excepto nuestros hermanos de esta ciudad tan importante como La Plata, no conocen que el Estadio Único, como en algunos tipos de construcciones de ingeniería, como la represa o lo que requiera metalmecánica, tiene aportes de este astillero. Por eso las condiciones en las que podría ser utilizado este astillero hoy son ociosas. Por eso nosotros planteamos un lockout. Tenemos, como militante del movimiento obrero y como hombre de la provincia de Buenos Aires, un astillero parado en donde falta poco para terminar el Eva Perón y seguir construyendo el Juan Azurduy o las LICA, ¿no?, las lanchas de instrucción para cadetes de la Armada. Y en contraposición a esto, no solamente hay un lockout en el lugar, sino que se realizan compras muchísimo más onerosas, como son los buques a Francia. Se gastaron algo de 150 millones de dólares más y se compraron unas lanchas a Israel que no sirven para el desarrollo fluvial en nuestro país, ¿no? Porque son lanchas de tipo costeras, mediterráneas, que las utiliza el Estado de Israel para perseguir a nuestros hermanos palestinos, ¿no? Entonces, cuando uno ve lo que sucede diariamente en este astillero, es flagrante y se nota justamente lo que vos me preguntabas recién, que es la clara intención de cerrar el astillero. En contraposición a esto, la representación sindical y los compañeros y compañeras trabajadoras vienen realizando y aportando distintas propuestas y carpetas que nos han hecho llegar a los legisladores, y no podemos creer que la gobernadora María Eugenia Vidal y el cuerpo directivo que la representa ella en esta empresa estatal hagan caso omiso. Hay una clara intención de cerrar el astillero naval. Muchas gracias. A ustedes.